Venga, hombre, llamo yo. Joder. ¿Hay alguien? Mirad, hay unas escaleras por donde bajar. Así que ya no quiero fiesta. Yo me largo. Venga, hombre, que no se diga. ¿Qué nos va a pasar? Es Halloween y según las reglas de toda película de terror, este es justo el momento en que deberíamos salir corriendo. Vaya cobardes que estáis hechos. Yo no soy ningún cobarde. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado a este tío? Ni idea, vamos. ¡Vaya mierda de fiesta! ¡Ah! Vamos, levántate, patoso. Y quítate la telaraña de la cabeza. Sí, sí, patoso. Muchas gracias, me hace a mí esto. ¿Qué ha sido eso? Me parece que ha sido arriba. Madre de Dios. Seguro que nos hemos quedado encerrados en este lugar lleno de telarañas. Efectivamente, estamos encerrados. Bueno, guardemos la calma. Sí, sí, guardar la calma. Encerrados aquí. Bajemos, a ver qué nos encontramos. Bien, busquemos por aquí a ver si encontramos algo. Vamos, pero que conste que esto me da muy mala espina. Miedica. Esto parece una vieja sala de fiestas. Muy apropiado para estas fechas. Chicos, aquí hay algo. Parece una palanca. Pues ya sabes qué hacer, Antonio. Vale. Vaya, una sala secreta. Eso parece. Es una habitación extraña, con tantos espejos diferentes. Sí, pero es gracioso. Mirad qué figuras más extrañas salen. Mira, mira. Chicos, mirad, un radiocassette y una nota. Lee la nota, Antonio. Bienvenidos a la fiesta de terror y nada más. Joder, después de todo había fiesta, ¿eh? En esta fiesta tendréis que sobrevivir a las terribles historias que se guardan en 5 radiocassettes en esta casa en ruinas. Ajá, continúa. Si soportáis los horrores que estas cintas contienen, vuestro premio será vuestra propia supervivencia. Pero cuidado. Lo que contienen estas cintas os puede hacer morir de miedo. Joder, pues sí que estamos bien. Esto es una tontería. ¿Qué nos puede hacer un indefenso radiocasete, eh? Es una chorrada. ¿Hay algo más? Sí, espera un momento. Pone... Esto no tiene mucho sentido. Coño, ¿qué pone? Dímelo. Suéltame o te quemarás. Pues vaya. Mira la tarjeta. ¡Coño! Pues si la tarjeta hace eso, no me imagino que podrá hacernos el radiocasete. Los pequeños ratones quieren escapar de la ratonera. Joder, ¿qué ha sido eso? El ruido viene de allí, pero está muy oscuro. Sí, es un viejo magnetofón. Y está en marcha. Oye, ¿alguien tiene gallumbos de recambio? Podéis decir las tonterías que queráis. Solo os jugáis la vida. Debéis encontrar y escuchar 5 cassettes. 5 terroríficos cassettes. Que serán 5 pruebas. 5 desafíos que debéis superar para salir de aquí. De una pieza. Como soy bastante benévolo. Junto al radiocassette. Tenéis la primera cinta. Las demás tendréis que ganároslas si es que sobrevivís a la primera. Pues visto, visto. ¿Qué coño hacemos? Esto es una mierda. Pues no parece que tengamos muchas opciones. Esto es una encerrona. No nos queda más remedio que hacer lo que nos dicen. Joder, mirad a vuestro alrededor. Ha desaparecido la salida y ya no hay puerta, ni escalera, ni peldaños, ni barandilla, ni esos remaches que hay en los escalones que... ¡Por Dios, cállate, ya que nos vuelves locos! Yo decidiría rápido. El tiempo es oro. y yo no lo malgastaría. ¿No queríais una fiesta inolvidable? Esta no la podéis olvidar. Os lo aseguro. Está decidido. Vamos allá. Venga, dale al play. Es que a mí me pilla desmano. ¿Estáis preparados? Ya no habrá vuelta atrás. Dale, dale. La tarjeta misteriosa de Cleveland Moffett. La segunda tarde después de la llegada de Richard Barwell a París, sintiéndose solo sin su esposa e hija, que se encontraban visitando a un amigo en Londres, su mente naturalmente se volvió hacia el teatro. Así que después de consultar la programación de diversiones, decidió visitar el Folies Bergère, que según había oído, era uno de los lugares más notables. Durante un intermedio se dirigió al hermoso jardín donde paseaban alegres multitudes entre las flores, luces y fuentes. Se acababa de sentar ante una pequeña mesa de tres patas con el propósito de disfrutar la escena tan pintoresca cuando llamó su atención una mujer encantadora, vestida llamativamente, aunque con perfecto gusto, que pasó junto a él del brazo de un caballero. Lo único que notó de este caballero fue que usaba anteojos. Ahora bien, Barwell nunca había sido un conquistador del bello sexo y no podía dar crédito a sus ojos cuando la dama soltó el brazo de su escolta y regresando como si hubiera olvidado algo, pasó cerca de él y hábilmente colocó una tarjeta sobre su mesa. La tarjeta tenía algunas palabras en francés escritas con tinta morada, pero como él desconocía el lenguaje, le fue imposible saber su significado. La dama no le prestó más atención, sino que reuniéndose nuevamente con el caballero de los anteojos, salió del lugar con la gracia y dignidad de una princesa. Barwell permaneció mirando la tarjeta. Inútil es decir que no pensó más en la función o en las otras atracciones a su alrededor. Todo le parecía insípido y cursi comparado con la visión radiante que había aparecido y desaparecido tan misteriosamente. Su único deseo ahora era descubrir el significado de las palabras escritas en la tarjeta. Llamando a un coche se dirigió al Hotel Continental donde se alojaba. Al llegar fue directamente a la administración y llevando al gerente aparte, Barwell le preguntó si podía ser tan amable de traducir para él unas cuantas palabras del francés al inglés. No había más de 20 palabras en total. Claro que sí. Respondió el gerente con gracia francesa, pasando la vista sobre la tarjeta. Mientras leía, su cara se puso rígida por el asombro y mirando ferozmente a su interlocutor exclamó: ¿De dónde consiguió esto, señor? Barwell empezó a explicarle, pero fue interrumpido. Eso es suficiente. Debe usted dejar el hotel. ¿Qué quiere usted decir? Debe de dejar el hotel ahora. Esta noche es impacta. Ordenó el gerente con excitación. Ahora tocaba a Barwell enojarse y dijo acaloradamente que si no era aceptado en ese hotel, había muchos otros en París donde sería bienvenido. Y con una actitud digna, pero resentido en el fondo, liquidó su cuenta, envió por sus pertenencias y se dirigió por la Rue de la Paix al Hotel Bellevue, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, se encontró con el propietario del hotel, que parecía ser una buena persona, y sintiéndose inclinado a relatar el incidente del día anterior ridiculizándolo, Barwell le contó lo que le había sucedido y se complació en encontrar un oyente tan comprensivo. ¡Ese hombre es un tonto! Declaró el propietario. Déjeme ver la tarjeta. Yo le diré lo que significa. Pero mientras leía, su gesto y sus maneras cambiaron instantáneamente. Este es un asunto serio, dijo austeramente. Ahora comprendo por qué mi colega rehusó alojarlo. Lo siento, señor, pero estoy obligado a proceder de la misma manera que él. ¿Qué quiere usted decir? Simplemente que no puede permanecer aquí. Sin decir más, dio media vuelta sin que el indignado huésped pudiera pedir que le diera una explicación. Ya veremos qué pasa, dijo Barwell completamente furioso. Era casi mediodía y el neoyorquino recordó un compromiso que tenía para comer con un amigo de Boston que junto con su familia estaba alojado en el Hotel del Alma. Con su equipaje en el coche, ordenó al conductor que lo llevara directamente ahí, dispuesto a pedir consejo a su paisano antes que buscar nuevo alojamiento. Su amigo se indignó mucho cuando oyó la historia, hecho que proporcionó a Barwell no poco consuelo, sabiendo que aquel hombre estaba bastante familiarizado con las costumbres extranjeras por haber vivido durante varios años en diferentes países. Se trata de un error estúpido, mi querido amigo. Yo no le prestaría ninguna atención. Simplemente haz que bajen tu equipaje y quédate aquí. Es un hotel muy agradable y te sentirás como en casa. Además, sería excelente estar todos juntos. Pero primero permíteme prepararte algo para calmar tus nervios. Después de que ambos tomaron un cóctel Manhattan, el amigo de Barwell se excusó para ir a llamar a las damas. Había dado únicamente dos o tres pasos cuando volviéndose dijo... Veamos esa tarjeta misteriosa que ha causado tanto revuelo. Apenas había tomado la tarjeta de manos de Barwell cuando retrocedió, exclamando... ¡Por Dios, hombre! ¿Quieres decir que esto es simple? Después, llevándose repentinamente las manos a la cabeza, abandonó el cuarto. Habían transcurrido 5 minutos tal vez, y cuando volvió su cara estaba pálida. Lo siento muchísimo, pero la señora, es decir, mi esposa, me ha dicho que tiene un dolor de cabeza espantoso. Tendrás que disculparnos, pero no podemos ir a comer contigo, dijo nerviosamente. Dándose cuenta de que lo anterior era solamente un pretexto baladí, y herido profundamente por el comportamiento de su amigo, el confundido hombre se levantó inmediatamente y salió sin pronunciar palabra. Ahora estaba decidido a resolver el misterio de la tarjeta a cualquier precio. ¿Cuál podía ser el significado de las palabras escritas en ese infernal pedazo de papel? Después de experimentar tantas humillaciones, tuvo buen cuidado de no enseñar la tarjeta a nadie en el hotel donde se alojó ahora, un pequeño lugar muy confortable cerca del Teatro de la Ópera. Durante toda la tarde no pensó en otra cosa más que en la tarjeta, y en su mente consideró varias formas de enterarse de su contenido sin verse envuelto en problemas nuevamente. Esa tarde se dirigió otra vez al Folies Bergère con la esperanza de ver a la dama misteriosa, ya que se encontraba más ansioso que nunca por descubrir quién era ella. Hasta se le ocurrió que pudiera ser una de esas hermosas conspiradoras nihilistas o tal vez una espía rusa acerca de las cuales había leído tanto en las novelas. Pero no pudo encontrarla ni esa ni las 3 tardes subsecuentes en que acudió nuevamente a ese lugar. Mientras tanto, la tarjeta le quemaba en su bolsillo como una brasa ardiendo. Temía el poder encontrarse con cualquier persona conocida mientras esta nube colgara encima de él. Compró un diccionario francés-inglés y trató de encontrar el significado palabra por palabra, pero falló en su intento. Todo parecía griego para él. Por primera vez en su vida, Barwell lamentó no haber estudiado francés en el colegio. Después de tratar vanamente de ya sea resolver u olvidar el torturante enigma de la tarjeta, no vio otra solución que llevar el problema ante una agencia de detectives. Por consiguiente, puso el caso en manos de un agente de la Sûreté que le fue recomendado como un hombre competente y de confianza. Ambos sostuvieron una charla en un cuarto privado y desde luego, Barwell le mostró la tarjeta. Para su tranquilidad, por lo menos el detective no mostró evidencia de haberse ofendido, Solamente dijo que no explicaría el significado de las palabras. Es mejor, dijo, que usted no sepa por favor la naturaleza de este documento. Yo mismo tendré el placer de visitarlo en su ver mañana. Entonces podrás saberlo todo. Entonces, ¿es algo realmente serio? Muy serio, fue la respuesta. Las próximas 24 horas las pasó Barwell consumido por la ansiedad. Mientras su mente evocaba una posibilidad tras otra, se arrepintió profundamente de no haber roto la tarjeta desde un principio. Incluso llegó a tomarla disponiéndose a rasgarla hasta convertirla en pequeños fragmentos y así terminar todo este asunto. Pero su obstinación yankee hizo valer sus derechos y entonces determinó seguir adelante con todo, viniera lo que viniera. Después de todo, razonaba, no es un crimen que un hombre recoja la tarjeta que una dama deja sobre su mesa. Crimen o no, sin embargo, parecía como si realmente hubiera cometido una grave ofensa, cuando al día siguiente, el detective llegó en un coche acompañado por un oficial uniformado y pidió al aturdido americano que fuera con ellos a los cuarteles de la policía. ¿Por qué? Preguntó. Pues solo una formalidad, dijo el detective. Cuando Barwell protestó, el detective, mirando de reojo al hombre uniformado que le acompañaba, exclamó. Es mejor que nos acompañe sin protestar, señor. Da que venir de cualquier modo. Una hora más tarde, después de un severo interrogatorio hecho por un oficial que exigía datos tales como la edad del neoyorquino, su lugar de nacimiento, residencia, ocupación, etc., con gran confusión, se encontró en la prisión de la gendarmería. ¿Por qué estaba allí? ¿O qué iba a suceder? Barwell no podía saberlo. Pero antes de que el día terminara, pudo lograr enviar un mensaje a la legación americana en el que demandaba protección inmediata como ciudadano de los Estados Unidos. No fue sino hasta en la tarde, sin embargo, que el secretario de la legación, una persona arrogante, llegó a la prisión. Después siguió una entrevista tempestuosa en la que el prisionero usó un lenguaje bastante fuerte, los oficiales franceses gesticularon violentamente, hablando muy deprisa, y el secretario escuchó calmado a ambas partes. Habló poco y se fumó un buen cigarro. Llevaré su caso ante el ministro americano, dijo, levantándose para marcharse. Y le dejaré saber el resultado mañana. ¡Pero esto es un ultraje! ¿Quiere usted decir...? Antes de que pudiera terminar, el secretario, con una mirada extraña y suspicaz, se volvió y dejó el cuarto. Esa noche, Barwell durmió en una celda. A la mañana siguiente, recibió otra visita del evasivo secretario, quien le informó que todo había sido arreglado y que sería puesto en libertad sin dilación. No obstante, dijo, debo decir que he tenido gran dificultad para lograrlo, y su libertad me fue concedida únicamente con la condición de que deje el país en un plazo de 24 horas, y nunca, bajo ninguna circunstancia, regrese. Barwell se enfureció, reclamó y suplicó, pero sin ningún resultado. El secretario fue inexorable y aún así se rehusó a proporcionar alguna luz sobre los motivos de esta injusticia monstruosa. Aquí está su tarjeta, exclamó, al mismo tiempo que le daba un gran sobre cerrado y con el sello de la legación. Le aconsejo que la queme y nunca se vuelva a referir a este asunto. Esa noche, el desventurado Barwell tomó el tren para Londres, con el corazón lleno de odio hacia toda la nación francesa y con un deseo ardiente de venganza. Le telegrafió a su esposa que lo encontrara en la estación y por largo tiempo debatió consigo mismo sobre si debía decirle a ella la verdad. Finalmente decidió que era mejor permanecer callado. Sin embargo, tan pronto como su esposa lo vio, Su instinto de mujer le dijo que él estaba sufriendo alguna tensión mental. Barwell se dio cuenta de que era imposible ocultar su secreto, especialmente cuando ella empezó a hablar del viaje que habían planeado hacer por Francia. Desde luego que no se conformaría con que él le diera una razón trivial para no hacer este viaje, ya que durante muchos años habían deseado hacerlo. No obstante, ahora era imposible para Barwell poner un pie en tierra francesa. No tuvo más remedio que contarle toda la historia, mientras ella reía y sollozaba a la vez. A ambos les parecía increíble que un desastre tan abrumador pudiera haber sobrevenido por una causa tan pequeña y teniendo bastante fluidez para el idioma francés, ella le pidió que le mostrara aquel fatal pedazo de papel. En vano su esposo trató de disuadirla, proponiéndole un viaje por Italia. Ella no accedería a nada hasta haber visto la tarjeta misteriosa que Barwell estaba convencido ahora debió haber destruido hacía mucho tiempo ya. Después de rehusar por un momento dejársela ver, accedió finalmente, pero aunque había aprendido a temer las consecuencias de mostrar esa maldita tarjeta, no esperaba lo que siguió. Ella la leyó, se puso pálida, se sofocó y casi cayó al suelo. «Te dije que no la leyeras», dijo él. Y después, enterneciéndose al ver su aflicción, tomó su mano en la de él y le rogó que se calmara. «Por lo menos, dime qué significa. Podremos soportarlo juntos. Seguramente puedes confiar en mí». Pero ella, como aguijoneada por la rabia, lo apartó y le dijo, en un tono como él nunca le había oído antes, que nunca, nunca más volvería a vivir con él. «Eres un monstruo», exclamó. Esas fueron las últimas palabras que él escuchó de sus labios. Fallando absolutamente todos sus esfuerzos de reconciliación, medio loco, Barwell tomó el primer barco para Nueva York, después de haber sufrido en 15 escasos días más que en toda su vida previa. Todo su viaje de placer había sido arruinado. No había podido llevar a cabo importantes arreglos de negocios y ahora veía su hogar roto y su felicidad por los suelos. Durante el viaje apenas salió de su camarote. Allí yacía postrado por la agonía. Sumido en este abatimiento, lo único que lo sostenía era el pensamiento de encontrarse con su socio, Jack Eveleth, su amigo de la infancia, el que compartía sus éxitos, el amigo más leal y valiente del mundo. Barwell estaba seguro de que, aun en las peores circunstancias, el recio sentido común de Eveleth idearía alguna forma para escapar de esta horrible pesadilla. Al arribar a Nueva York, apenas podía esperar que la pasarela fuera bajada antes de llegar a la orilla y apretar la mano de su socio que lo estaba esperando en el muelle. «Jack», fue su primera palabra. «Tengo un problema terrible y tú eres el único hombre en el mundo que puede ayudarme». Una hora después, Barwell se sentaba a la mesa de su amigo y le contaba su situación. Eveleth era todo amabilidad y varias veces, mientras escuchaba el relato de Barwell, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No me parece posible, Richard», dijo, «que tales cosas puedan suceder. Pero estoy a tu lado, pelearemos juntos. Pero no podemos dar golpes a ciegas. Déjame ver la tarjeta». «He aquí la maldita tarjeta», dijo Barwell, arrojándola sobre la mesa. Eveleth abrió el sobre, sacó la tarjeta y fijó sus ojos en los caracteres escritos con tinta morada. «¿Puedes leerla?», dijo Barwell excitadamente. «Perfectamente», dijo su compañero. Enseguida se puso pálido y su voz se quebró. Después tomó la mano de su afligido amigo, dándole un fuerte apretón, y le dijo muy despacio. «Richard, si mi único hijo hubiera sido traído aquí, muerto, me hubiera causado tanta pena como esto. Me has traído las peores noticias que un hombre puede dar a otro. La aflicción y sufrimiento genuinos de Evelith afectaron a Barwell como una sentencia de muerte. ¡Habla, hombre! Gritó. ¡No me tortures más! Evelith tomó un sorbo de brandy y se sentó con la cabeza reclinada sobre sus manos. No puedo hacerlo. Hay algunas cosas que un hombre no debe hacer. Después guardó silencio nuevamente con el ceño fruncido. Finalmente dijo con solemnidad. No. No puedo encontrar otra salida. Nos hemos sido leales siempre. Hemos trabajado juntos y hemos deseado permanecer unidos siempre. Hubiera preferido morir antes que ver que esto sucediera. Pero debemos separarnos, viejo amigo. Debemos separarnos. Permanecieron ahí sentados, hablando hasta muy entrada la noche, pero nada que Barwell pudiera hacer o decir logró cambiar la decisión de su amigo. No había nada que hacer. Evelith tendría que comprar la parte del negocio de su socio o Barwell compraría la de él. El hombre fue más que bueno en la proposición financiera que hizo. Fue generoso como siempre lo había sido, pero su determinación era inflexible. Los dos debían separarse y así lo hicieron. Con el abandono de su socio, le pareció a Barwell que todo el mundo se había unido en su contra. Habían pasado solo 3 semanas desde el día en que había recibido la tarjeta misteriosa. Sin embargo, en ese tiempo había perdido todo lo que más valoraba en la Tierra: su esposa, amigos y negocios. ¿Qué era lo próximo que haría con la tarjeta fatal? Era el problema terrible que ahora lo poseía. No se atrevía a enseñarla a nadie más, pero tampoco se atrevía a destruirla. La abominaba. Sin embargo, no podía dejar de poseerla. Cuando regresó a su casa, puso la tarjeta maldita en su caja fuerte, como si se tratara de un paquete de dinamita o de una botella conteniendo algún veneno mortal. No obstante, no pasaba un día sin que no abriera el cajón donde guardaba la tarjeta para mirar con odio la misteriosa escritura morada. Desesperado, decidió finalmente estudiar el lenguaje en que la odiada tarjeta estaba escrita. Aún así, temía que llegara el día en que podría descifrar su horrible contenido. Una tarde, menos de una semana después de su llegada a Nueva York, mientras atravesaba la calle en su caminata hacia su clase de francés, vio pasar un coche por Broadway en el que viajaba una persona cuyo rostro llamó su atención como un relámpago. Al mirar de nuevo, reconoció a la mujer que había sido la causa de su ruina. Rápidamente saltó dentro de otro coche y ordenó al conductor que lo siguiera. Encontró la casa donde ella vivía. Fue allá varias veces, pero siempre le dieron la misma respuesta: que ella estaba demasiado ocupada para poder recibir a alguien. Después le dijeron que estaba enferma. Y al día siguiente, el sirviente le informó que su estado era grave. 3 médicos se habían reunido en consulta. Barwell alcanzó a ver a uno de ellos y le dijo que era asunto de vida o muerte el ver a aquella mujer. El médico era un hombre muy amable y le prometió ayudarlo. Esa misma noche pudo llegar al lado de la cama de la mujer misteriosa que, a pesar de que su cara denotaba la enfermedad, aún permanecía bella. ¿Me reconoce? Le preguntó temerosamente cuando se inclinó sobre su cama, sosteniendo en una mano el sobre que contenía la tarjeta misteriosa. ¿Se acuerda de haberme visto en el Folies Bergère hace 1 mes aproximadamente? Sí, murmuró ella después de estudiar por un momento su cara. Él notó con alivio que ella hablaba inglés. Entonces, por el amor de Dios, dígame el significado de todo esto, le pidió anhelante, estremeciéndose por la excitación. Le di la tarjeta porque quería que usted... En ese momento, un espasmo terrible estremeció todo su cuerpo y cayó sobre la almohada exhausta. Una agonía desesperada luchaba dentro del corazón de Barwell. Sacando frenéticamente la tarjeta del sobre, la puso cerca de la cara de la mujer. ¡Dígame! ¡Dígame! Con un esfuerzo supremo, la pálida figura levantó la cabeza de la almohada, sus dedos asiéndose de la cubrecama. Después, los ojos sumidos se abatieron y tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerlos abiertos. Miró con gran aturdimiento la tarjeta fatal, mientras los labios temblorosos se movían sin emitir sonido alguno, como si intentaran hablar. Mientras Barwell, sofocado por su ansiedad, inclinó la cabeza despacio hacia ella. Una especie de sonrisa iluminó el rostro de la mujer. Nuevamente la boca tembló. La cabeza del hombre se inclinó más y más hacia ella, sus ojos clavados en los labios. Después, como si quisiera ayudarla a descifrar el misterio, volvió los ojos a la tarjeta. Con un grito de horror, Barwell saltó sobre sus pies, los ojos saliéndose de sus cuencas. Casi al mismo tiempo, la mujer cayó pesadamente sobre la almohada. Todo vestigio de escritura se había desvanecido. La tarjeta estaba en blanco. La mujer yacía ahí, muerta. ¿Y esto tiene que mataros de miedo? Eso no lo sé, pero las tres puertas que acaban de aparecer, quizás sí. ¿Y cuál será la correcta? En la de la derecha, fijo. Yo confío más en la de la izquierda. Vale, pues entonces yo a la del centro. Adelante, Miguel Ángel, toda tuya. Vamos a ver. Aquí no hay nada, solo oscuridad. ¡Cierra, cierra! Creo que no era esa. Déjame a mí, seguro que es esta de la izquierda. ¿Y? Perfecta, esta es la buena. ¡Ah! ¿Qué pasó? Era una trampa, había un foso dentro. Menos mal que me pude agarrar a la puerta. Pues está claro que, como ya os dije, es la de la derecha. Eso parece. Sí, seguro que es esa. Os lo dije desde el principio. Venga, vale, me callo. Mirad, allá al fondo hay un nuevo magnetofón y un cassette. Sí, pero no hay ninguna salida. Al menos que sea visible en este momento. Bueno, ahora hay que acercarse a ver qué pasa. Vale, vamos. Vale, pero yo... Vale, boca cerrada. Venga. Veo que habéis superado la primera grabación. Obviamente. Muy bien. La grabación que escucharéis a continuación es mucho peor que la anterior. Y sinceramente, no creo que ninguno de vosotros sea capaz de soportarla. Eso ya lo veremos. El oscuro secreto de una oscura tarjeta. No pude con vosotros. ¿Pero podréis soportar el horror que os espera ahora? Lo veremos. Y si superáis la prueba, estaréis más cerca de salvaros. Os espero en la siguiente grabación. ¿O no? Este tío me saca de quicio. Bueno, pero no nos queda otra. Vamos, vamos, dale al play. Allá vamos. Raro. De Elena Rubio. Pero una súbita transformación parece apoderarse de todos los seres amontonados allí. Los que están de pie luchan incesantemente, preocupados bestialmente por no caerse de la plataforma. Están las gruesas damas, como desplomadas en las cuatro esquinas del interior. Los viejos obreros, de dedos encogidos, con las pobres nucas coloradas por el frío, con débiles y escasos cabellos, y las fisonomías de zorro de las criadas que van a la compra, con un aspecto clorótico y vicioso. Los ojos oblicuos, desviándose siempre de un extremo a otro bajo los fofos párpados, son extraños señores abotonados hasta el cuello, a los que jamás se les ve la camisa. Es que puede existir, amigo mío, bajo la tibia claridad de un día de noviembre, un espectáculo más sombrío y más repugnante que el que ofrece el interior de un tranvía. Cuentos de un bebedor de éter, Jean Lorrain. El conejo tenía una enorme, gigantesca cabeza. Una cabeza monstruosamente hinchada. Y sus ojos, también enormes, me miraban desde fuera de sus órbitas. Me eché la escopeta a la cara y disparé aterrorizado. El conejo pegó un salto y yo eché a correr gritando como alma que lleva al diablo, enloquecido por el terror. Las células de terror. Alfonso Sastre. Que me acuerdo de la primera vez, una extraña y rápida sacudida recorre mi estómago, garganta y boca, donde también mi lengua se electrifica por unos segundos. Y ese breve espacio de tiempo sería una chispa de ufanía, de arrebato irreflexivo, si no fuera porque la corriente que va ascendiendo por mi rostro y cerebro se transforma en una marea cálida y fría de angustia que inunda todo mi organismo. Todas estas sensaciones las siento varias veces al día al acordarme de la primera vez que vi a esa mujer. Con ella empezó todo. Siempre que he podido, he intentado evitar viajar en metro. Pero aquel día tenía mi coche en el taller y por lo visto debía estar allí por algún tiempo. Así es que no tuve más remedio que volver del trabajo a casa en tan desagradable medio de transporte. Cuando entré en el túnel, un tufo caliente penetró por mis narices. Además, para mi desgracia, la línea 5 donde yo me encontraba es una de las más calurosas y olorosas. Pero cuando entré en el vagón, los olores empeoraron, en especial por los alientos ferruginosos y penetrantes de la gente. Reconozco haberme levantado de mi asiento un par de veces al no poder enfrentarme a un aliento edentino por mucho tiempo. Quizás soy escrupuloso en exceso, pero no puedo evitarlo. Afortunadamente llevaba un periódico con el que amenizar el tedioso viaje. Me había detenido en la sección de política, cuando se me ocurrió levantar la vista distraídamente. Aunque la bajé enseguida, tuve la impresión de que había visto algo en esa fracción de segundo que no cuadraba. Un desenfoque del paisaje o del paisanaje que atribuí en aquel momento a un trastorno temporal de mi imaginación. Así que volví a levantar mi mirada al mismo cuadrante, confiado de que un nuevo enfoque ajustaría aquel pequeño absurdo visual en algo lógico y coherente. Sin embargo, una cabellera espesa de mujer se interpuso, por lo que no pude comprobar si aquella anomalía era real o no, hasta que en uno de esos vaivenes del metro hizo que los cabellos se descorrieran, cual telón de cabaret, dejándome ver claramente lo que había tras ellos. Disimulé mi sobresalto como pude. Una extraña mujer de perfil agarrada a la barra del metro. ¡No! Una horrible mujer de perfil agarrada a la barra del metro. Cabezuda, de ojos grandes y saltones de orco negro, parecían abarcar todo el conjunto de una cara grotesca. Una nariz torcida hasta lo inverosímil, que como los dibujos animados, parecía haber decidido una única dirección para olfatear, dando la impresión de que podía moverla voluntariamente. Por otra parte, la boca era gruesa, roja y húmeda, por la que sobresalía una lengua afilada como un puñal. De vez en cuando, la cabellera electrificada de otra mujer ocultaba aquella extraña aparición, volviéndola a descubrir a cada traqueteo del metro, sobrecogiéndome una y otra vez. Pero cuando de verdad sentí que se paralizaban todos mis fluidos corporales, fue cuando vi cómo giraba su ojo de camaleón hacia mí. Miré a los demás pasajeros. Parecían ausentes, como si aquella mujer no existiera, o como si no se percataran de su extrema deformidad. Me miraba con insistencia y aunque aparté la vista inmediatamente, refugiándome en mi periódico, supe por el quemazón que sentía por todo mi cuerpo que seguía mirándome. Intenté tranquilizarme. ¡Qué absurdo! ¿Qué es lo que debía temer? Me sentí como un chiquillo estúpido. Por muy deforme que fuera esa criatura, no dejaba de ser humana. Es una desgracia como otra cualquiera. Ni hubiera podido pasar a mí. ¿A mí? Ese pensamiento casi me hace desvanecer. Habían pasado ya varias estaciones, y aunque yo aún seguía algo mareado, por algún extraño espíritu de perversidad, volví a mirar sin poder evitarlo. La mujer ya no estaba. Me sentí aliviado, hasta incluso creí que respiraba mejor, con más oxígeno. Cuando al fin llegó mi parada, me levanté y esperé a que se abriera la puerta. Al abrirse, antes de salir, noté un empujón en mi lado izquierdo. Al girarme para ver quién era el que me apremiaba, la volví a ver. ¡Era ella! Mucho más cerca, tocándome con su aliento. Adelantándose, salió mientras giraba de manera sorprendente su ojo derecho. Me dijo algo como una disculpa, como un gangoso perdón, aunque el zumbido de mi sangre y del metro difuminaron sus palabras que se alejaron con ella al mundo exterior. No me atreví a salir hasta 2 estaciones después. Llegué cansado a casa, pues había tenido que caminar de más. Me sentía como un auténtico idiota. Y no paraba de decírmelo una y otra vez a modo de castigo. Cuando metí la llave en la cerradura, volvió a mi mente el suceso como una especie de anécdota lejana. Aunque con un leve cambio, que no sabía si achacar a un defecto de mi memoria o a una extraña revelación. Ya no me parecía que me había dicho perdón por empujarme, sino que las palabras se transformaban y me decían raro. ¿Cabe mayor absurdo? ¿Yo raro? ¿Qué tendría que decir yo de ella? ¿No? Seguro que no me había dicho eso. ¡Qué tontería! Antes de cerrar la puerta, la volví a recordar alejándose por el andén, girando con reproche su ojo hacia mí. Achaqué esos recuerdos a mis sentimientos de culpa, por lo que me sentí aliviado al llegar a casa. Nada más entrar y cerrar tras de mí la puerta, me sentí mucho mejor, como si le hubiera dado un portazo al mundo entero. Tiré mi maletín, dejé la chaqueta de cualquier modo sobre una silla y me eché en el sofá. Cogí el mando a distancia y encendí el televisor, que siempre ha sido una gran ayuda a la hora de dejar de pensar. Mi mujer salió de la cocina disgustada. No saludes, ¿no? Me reprochó. Perdona, es que he venido muy cansado. Amparo frunció el ceño, aunque lentamente apareció en su semblante una sonrisa apacible que me confortó. Invariablemente en la tele daban las mismas tonterías y todo continuaba como de costumbre, con la idéntica rutina de siempre, lo que alivió mis pasadas angustias. Amparo trajo unos bocadillos y cenamos delante del televisor. Me sentí tan a gusto que ya no quise desincrustarme de aquel sofá durante toda la tarde. ¿Cómo ha ido el día? Me preguntó Amparo mecánicamente. Bien, como siempre. Mi respuesta pareció surgir de algún resorte de mi lengua. Miré disimuladamente su perfil y vi como su córnea transparente resplandecía como un candil iluminado por los rayos catódicos. Su frente redonda, despejada, se unía deliciosamente a su recta nariz. Sus labios, 2 gajos de mandarina frescos y jugosos, armonizaban con un mentón perfectamente torneado. Hubiera continuado contemplando su belleza si no fuera porque debió darse cuenta de que la observaba y, para mi horror, respondió a mi mirada con un giro extraño de su ojo izquierdo, sin mover ni un ápice su cabeza. Debió intuir que algo me angustiaba, porque no dudó en preguntarme qué me pasaba. No pude responder. Estaba demasiado aturdido. Reconozco que debí mirarla como si fuera un bicho raro, porque se incomodó, preguntando con insistencia si me ocurría algo. Nada, nada, dije sonriendo estúpidamente. Luego me reí al pensar en mi absurdo comportamiento. Si supieras, es que me pareció que... Mis risas me impidieron continuar. Ella me observó entre asombrada y divertida, volviendo así a concentrarse en la televisión, incapaz de entender nada de lo que estaba sucediendo. «¡Qué raro eres!», murmuró. No sé por qué, pero esa frase me fulminó. «¡Qué raro eres!». ¿Por qué había dicho eso? ¡Raro, raro, raro! ¡Raro! Esa palabra empezaba a corroerme hasta tal punto que dejé de oír lo que decían los locutores para oír solo lo que en mi cabeza no paraba de repetirse. ¡Qué raro eres! Me desperté con dolor de cabeza y mal sabor de boca. La pastilla para dormir siempre me dejaba así. Desayuné enseguida para que desapareciera mi malestar. No era la primera vez que desayunaba café con aspirina. Pero es que aquel día lo necesitaba de verdad. Llamé al taller por si mi coche ya estaba reparado, pero no contestaban. Probablemente ni habrían abierto. Me fui de mal humor al trabajo porque siempre he detestado el metro. Compré el periódico de nuevo para amenizar el trayecto. El metro, como siempre, sin aire acondicionado, apestaba a herrumbre de máquina quemada y a humanidad. Me senté para leer el diario con más comodidad, abriéndolo por la sección de sociedad, proponiéndome no mirar a nadie durante todo el viaje. Estaba dispuesto a no despegar la nariz de mi lectura bajo ningún concepto. Ya en la segunda parada se llenó el vagón, aunque yo solo intuía sus siluetas sin querer mirarlas. A la cuarta estación noté algo que me incomodó. Alguien que se sentaba a mi lado empezaba a leer descaradamente mi periódico, sin contemplaciones y sin molestarse en disimular. Indagando, no pude evitar mirar significativamente al gorrón de turno para indicarle con mi gesto que me irritaba. ¡Era ella! La situación hubiera sido cómica o surrealista si no fuera porque me estaba ocurriendo a mí. Me levanté anonadado con los ojos fijos en ella. En su rostro tullido y real se adivinaba una expresión primitiva, desalmada que me aniquiló. Desparramé las hojas del diario por el suelo. Estaba aturdido, casi mareado. Sin disimular, corrí hacia la puerta más lejana, preparándome para salir en cuanto se abriera. Pero la estación parecía no llegar nunca, pues el tren no acababa de surcar el túnel, deslizándose lenta y monótonamente por él. Corazón se estrelló contra mi pecho cuando vi que se acercaba hacia mí con pasos decididos. Su lengua puntiaguda, escrotal, parecía apuntarme como una saeta y sus ojos de lagarto de movilidad independiente me enfocaban con algún malicioso motivo. Llevaba mi periódico en sus manos, quizás solo tenía la intención de devolvérmelo, pero sentí que deseaba matarme. Finalmente el metro se detuvo, y cuando ya estaba a mi lado, las puertas se abrieron y escapé. Pero un segundo antes de mi huida, pude oír que decía algo que entre el ruido de las máquinas me pareció entrever un ¡qué raro eres! seguí a contracorriente atropellando a la gente. Subí las escaleras de tres en tres y no dejé de correr hasta llegar al trabajo. A pesar de que había bajado dos paradas antes, mi huida enloquecida me había permitido llegar a tiempo a la oficina. Subí jadeando al ascensor y vi dos secretarias que me miraban. Me miraban con sus malditos ojos girados hacia mí. Sabía que al abandonar el ascensor chismorrearían inventando alguna historia. Al llegar a mi mesa de trabajo me derrumbé en mi silla. Aflojé el nudo de mi corbata que me oprimía impidiéndome respirar. Antes de encender el ordenador, miré mi imagen en la pantalla vacía, deformada por el abombamiento del cristal. Mi cabeza tenía forma de pera y mi frente estaba hinchada, desviando mis ojos de sus órbitas. Empecé a serenarme cuando aparecieron los iconos luminiscentes parpadeando como de costumbre. ¡Qué raro eres! ¡Qué raro! No levanté la vista del ordenador durante todo el día, pues no quise separarme de aquel mundo virtual, tranquilizador y seguro, que me resguardaba de todo mal. Y allí permanecí durante toda la jornada, protegido bajo sus inexpugnables lindes. Al día siguiente me propuse coger un taxi como fuera, pues estaba decidido a no utilizar el metro nunca más. Busqué en el tocho de las páginas amarillas y llamé a uno para que me viniera a buscar. Mi mujer me esperaba en la cocina enfundada en una bata roja. ¿Vienes a desayunar? ¡Ya voy! Tenía un aire cansado, mucho más que yo. Lo cierto es que había en ella un cambio casi imperceptible, como si hubiera algún rasgo que no se ajustara a su cara. Seguía siendo hermosa, pero tenía una expresión desencajada, como si un rectángulo áureo de su belleza se hubiera desajustado o torcido. ¿Por qué me miras así? Frunció un poco el ceño. Por nada. Me tengo que ir. Reconozco que en aquel momento lo único que pensaba era en huir, aunque no sabía de qué exactamente. ¿Pero si aún no has desayunado? Sí, pero llego tarde. Me puse la chaqueta nerviosamente bajo su atenta e inescrutable mirada. Antes de salir como un resorte, brotaron de sus labios la maldita frase. ¡Qué raro eres! Afortunadamente el taxi vino pronto, y sintiéndome feliz por no tener que ir en el metro, me relajé en el asiento. La gente se movía con prisas por las calles. Nunca me había detenido a observarla realmente. No sé si por la hora temprana o por ser día laborable, la gente tenía un semblante amargo, lúgubre, casi despiadado, que me irritaba profundamente. ¿Por qué no decirlo? Eran caras feas las que se movían de un lado a otro, con sus facciones desproporcionadas. Prognáticos, enagnóticos, braquicéfalos, hipsodontos. Ninguno de aquellos defectos serían suficientemente acentuados como para ser considerados monstruosos o deformes. Pero no pude evitar sentirme introducido en un cuadro de Bruegel, pues las expresiones me resultaban más grotescas de lo normal. No sabía si era una impresión producida por las circunstancias vividas o es que aquella aparición simplemente me había abierto los ojos a la realidad para que me esforzara en la observación de los de mi especie. Me estremecí al pensar en ellos como en mis semejantes. La fealdad no parecía estorbarles, ni tan solo parecía que se hubieran percatado de ella. se paseaban con ella a cuestas, haciendo su vida, realizando su trabajo, formando familias. Muchos de ellos seguramente se habían reproducido con alguien sin escrúpulos o quizá con alguien de fealdad similar, perpetuando unos genes cada vez más defectuosos, vomitando al mundo criaturas más torcidas, más degeneradas, más raras. ¡Raro! Llegué puntual al trabajo, pero no me veía capaz de enfrentarme a una nueva jornada laboral. No tenía fuerzas. Sin embargo, sabía que me ayudaría a apartarme del mundo y, sobre todo, me evitaría el contacto directo con las personas, pues afortunadamente mi trabajo era lo suficientemente solitario para permitirme el aislamiento. ¡Qué raro eres! ¿Por qué aquel día me parecía la gente diferente? Me pregunté si era por alguna extraña percepción mía, como llevar las gafas desenfocadas o algo así. Pero volví a sentir un extraño temor. Quizás que simplemente me estaba volviendo loco. Y que realmente soy un tío raro. Uno de tantos chiflados a los que la gente mira con desprecio, o que en el mejor de los casos ignora. Me dirigí al lavabo para mirarme en el espejo. Intenté ver algún defecto grave, algo que se saliera de lo corriente, pero aparte de una ligera palidez, era la misma persona de siempre, un tipo normal, sin grandes cualidades, pero tampoco con grandes defectos. Volví a mi mesa y me enfrasqué en mi trabajo como nunca, para intentar olvidar todo aquel insólito asunto cada vez más extraño y doloroso. No tuve el valor de volver a casa en metro, así es que volví a coger un taxi. Me relajé en el asiento intentando no pensar en nada. Ya era de noche y la oscuridad parecía filtrar las imágenes que percibía mi vista. Las sombras me impedían ver con claridad, cosa que agradecí profundamente. Las casas, las gentes, las calles parecían conformar un todo pictórico dulcificado por las tinieblas. Sonaba una agradable canción por la radio y me acabé de relajar. Era una canción de algún artista desconocido que no había oído nunca, pero me hizo cerrar los ojos con nostalgia, como intentando recordar tiempos mejores. Un frenazo me devolvió a la realidad. Una mujer cruzaba un paso de cebra. «Perdone, señor, pero esa mujer ha pasado de repente. Casi la atropello», dijo el taxista azorado. Solo cuando el coche había arrancado, la vi como se alejaba calle abajo. «¡Ella!» Solo la vi de espaldas, en la oscuridad, y con el coche en movimiento, pero no había duda, era ella. Y seguro que me había visto, seguro que me había seguido con su mirada bifocal que parecía escupirme. ¡Raro! No quise levantarme al día siguiente. Me dolía mucho la cabeza y estaba terriblemente cansado porque no había tenido más que pesadillas durante la noche y temía que ese día se hiciera en realidad. Tenía miedo. ¿No es hora de levantarse? La voz de Amparo sonaba implacable. Ay, no me encuentro bien. No puedo ir al trabajo hoy. Encendió la luz que me resultó terriblemente deslumbrante. No digas tonterías. Venga, arriba. Ordenó. No están los tiempos como para jugar con el trabajo. La miré extrañado. y vi cómo su silueta se alejaba rápidamente hacia el cuarto de baño. Me sentía un tanto decepcionado. Esperaba una cariñosa palmadita y un... «Bueno, no te preocupes. Ya les llamaré yo. Tú descansa». Pero en vez de una reacción maternal, me encontré con una voz ruda que me ordenaba volver a introducirme en el mismo engranaje de cada día, del que yo no me ajustaba de ninguna manera, pues me sentía como una pieza defectuosa en una máquina infernal. ¡Rara! «De verdad que me encuentro mal», protesté. «Llevo ya varios días que no estoy bien. Creo que debo tener una especie de gripe». Un significativo silencio fue su respuesta. Solo ruidos de alguien que se está moviendo al otro lado de la puerta. «¿Me oyes?». Me levanté desganado, resignándome ya a lo que me parecía inevitable. «¿Por qué no me contestas?». Mi indignación crecía por momentos. «Está bien, tú ganas. Pero si luego me pasa algo...». Amenacé con la infantil esperanza de culpabilizarla para que sintiera remordimientos. Abrí la puerta del baño, confiando en encontrarla, pero me esperaba un horrible engendro. Una tarasca de lengua puntiaguda, una górgona de ojos descolocados que me apuntaban desafiantes. Su voz, ahora gangosa, me lanzaba la peor de sus maldiciones. «Realmente, sí que eres raro». Grité ridículamente, como el chirrido de una bisagra desengrasada, como una rata de laboratorio a la que acaban de electrocutar. Y corrí, y corrí, ¡Dios, cómo corrí! Descalzo y en pijama, corrí con desesperación calle arriba o calle abajo, ya no sé, tropezando con otros seres disformes que paseaban tranquilos por la calle y no hacían más que aumentar mi locura. Todos me miraban extrañados, como si el raro fuera yo. Corrí fuera de los límites de la ciudad e intenté perderme por los bosques, dispuesto a no volver a la civilización nunca más. ¿De verdad que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Imaginé entonces un Dios deforme girando su gigantesco ojo hacia mí. Y aquí, en este bosque, en esta montaña, viviendo, mejor dicho, sobreviviendo como he podido, he pasado estos últimos meses. He soportado hambrunas y penalidades, pero me he sentido a salvo al fin. Nunca me he atrevido a contactar con los que se supone que son de mi especie. Por lo que a mí respecta, ha debido haber algo parecido a un cataclismo terrible del que he sido el único superviviente. Estos árboles me han acogido como su huésped y he vivido solo con ellos como un ermitaño, alimentándome de sus semillas, bayas e insectos, recogido en sus ramas, oculto en sus viejas aberturas. Pero esta mañana no me debo encontrar demasiado bien. Me ha parecido que sus ramas, que sus troncos estaban algo más retorcidos de lo normal. «Realmente, sí que eres raro». ¡Qué raro eres! La verdad que este relato no es tan agradable como el anterior. Y además, este espejo me parece que no estaba ahí antes. ¿Qué espejo? Justo delante tuya. Y la verdad que tu reflejo se ve raro en él. Anda, ¿qué estás diciendo? Joder, pues es verdad. Qué raro se me ve. Y a nosotros también. ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder, qué daño! ¿Serás cabrón? ¿Yo? ¿Por qué? Pues no has visto que tu reflejo nos hizo atravesar el cristal a lo bestia. Claro, y tendré yo la culpa. Hombre, no la va a tener ese señor que está ahí de pie. Tranquilos, parece que no se mueve. Mira que soy mendrugo. Es una estatua, yo ya lo sabía. Perdonadme. Fui yo que golpeé la estatua. El eco hizo el resto. Qué gracioso. Sí, mucho. Muy gracioso en Marchena. Bueno, en el centro de esta habitación hay otro radiocassette, otro magnetofón y tres sillas. Ninguna salida, ¿no? Nada. Bien, pues acerquémonos. ¿Qué remedio? Saber que aún todos estáis aquí. Sin duda, sois difíciles de impresionar. Este último relato era duro. Hombre, a mí me dio un poco de... no sé qué. Huelo el miedo en vosotros. Eso me satisface mucho. Pero esperad y escuchad el siguiente. No tengo esperanzas de encontraros a ninguno dentro de un rato. Pero quién sabe, quizás alguno sea más duro de lo que parece. Y tras escuchar la cinta que tenéis delante, siga vivo. Aunque pensándolo bien, lo dudo mucho. En fin, no queda más remedio, ¿verdad? Pues no. Así que deja de temblar y mete la maldita cinta. Bien, allá vamos. Esto no me huele nada bien. A mí tampoco. Cagón. Vaya dos. El vigilante del muerto. De Ambrose Bierce. Capítulo 1. En una habitación del piso superior de una vivienda desocupada, situada en esa parte de San Francisco que se conoce con el nombre de North Beach, yacía bajo una sábana el cadáver de un hombre. La hora estaba próxima a las 9 de la noche. La habitación, apenas iluminada por una sola vela. Aunque el tiempo era bueno, las dos ventanas estaban cerradas con las persianas bajadas, contrariando la costumbre de dar mucho aire a los muertos. El mobiliario se componía tan solo de tres piezas: un sillón, una pequeña mesita de lectura sobre la que estaba la vela, y una mesa de cocina alargada sobre la cual estaba el cadáver del hombre. Los tres muebles, lo mismo que el cadáver, parecían haber sido llevados recientemente, pues un observador, de haber existido alguno, habría visto que no tenían polvo, mientras que el resto de la habitación tenía una capa espesa e incluso había telarañas en los ángulos de las paredes. Bajo la sábana podían perfilarse los rasgos del cuerpo, incluso los del rostro, pues tenían esa definición tan innaturalmente nítida que parece pertenecer a los rostros de los muertos, aunque en realidad es característica solo de aquellos que han sido desgastados por la enfermedad. Por el silencio de la habitación, se podía deducir correctamente que no estaba situada en la parte delantera de la casa, ni daba a una calle. En realidad solo daba a un promontorio rocoso, pues la parte trasera del edificio se había sentado en una colina. Cuando el reloj de una iglesia cercana dio las 9 con una indolencia que parecía dar a entender tal indiferencia por el paso del tiempo, que uno no podía dejar de preguntarse por qué se tomaba la molestia de dar las horas. Se abrió la única puerta de la habitación y entró por ella un hombre que se dirigió hacia el cadáver. Al hacerlo, la puerta se cerró, dando la apariencia de que lo hacía por sí sola. Pero se escuchó también un rechinar metálico, como de una llave que girara con dificultad, y el chasquido de un cerrojo al encajarse. Después sonaron unos pasos que se alejaban por el pasillo, y el hombre dio toda la impresión de haber quedado allí como un prisionero. Al dirigirse hacia la mesa, se detuvo un momento para examinar el cadáver, pero después, con un ligero encogimiento de hombros, fue hacia una de las ventanas y levantó la persiana. La oscuridad exterior era absoluta, pues los cristales estaban cubiertos de polvo, pero al limpiarlos, pudo ver que la ventana estaba fortificada con fuertes barras de hierro que cruzaban escasos centímetros del cristal, incrustándose a cada lado en la mampostería. Examinó la otra ventana, encontrando la misma disposición. No manifestó gran curiosidad por el asunto y ni siquiera llegó a levantar el marco de la ventana. Si era un prisionero, parecía bastante dócil. Tras haber completado el examen de la habitación, se sentó en el sillón, sacó un libro del bolsillo, acercó la mesita con la vela y empezó a leer. Era un hombre joven, de no más de 30 años, de tez oscura, bien afeitado y cabellos castaños. Su rostro era delgado y la nariz alta, con una frente ancha y una firmeza de la barbilla y la mandíbula que se dice denota resolución en los que la tienen. Los ojos grises y firmes no se movían si no era con un propósito concreto. La mayor parte del tiempo los mantenía fijos en el libro, aunque ocasionalmente los apartaba para dirigirlos hacia el cadáver de la mesa, aunque era evidente que no lo hacía con esa fascinación tétrica que se supone que esas circunstancias podrían ejercer incluso sobre una persona valiente, ni con esa rebelión consciente contra una influencia contraria que podría dominar a un tímido. Lo contemplaba como si durante la lectura hubiera encontrado algo que le recordara la sensación de su entorno. Evidentemente, este vigilante del muerto estaba desempeñando su cometido con inteligencia y compostura, tal como le correspondía. Tras llevar leyendo quizás una media hora, pareció llegar al final de un capítulo y dejó tranquilamente el libro. Se levantó, alzó del suelo la mesita de lectura y la trasladó a una esquina de la habitación que estaba junto a una de las ventanas. Vio la vela y regresó frente a la vacía chimenea, delante de la cual había estado sentado. Un momento más tarde fue hacia el cuerpo de la mesa, levantó la sábana y le dio la vuelta desde la cabeza, dejando al descubierto una masa de cabellos oscuros y un fino paño que le cubría el rostro y bajo el cual los rasgos se revelaban todavía con mayor definición que antes. Dando sombra a los ojos, al interponer su mano libre entre estos y la vela, se quedó mirando a su compañero inmóvil con una contemplación grave y tranquila. Satisfecho con la inspección, volvió a cubrir el rostro con la sábana y regresó a la silla. Cogió algunas cerillas que había junto al candelero, las metió en el bolsillo lateral de su abrigo y se sentó. Levantó luego la vela separándola del candelero y la examinó críticamente, como si estuviera calculando cuánto tiempo duraría. Apenas medía 5 centímetros, por lo que al cabo de una hora se encontraría en la oscuridad. Volvió a ponerla en el candelero y sopló para apagarla. Capítulo 2. En la consulta de un médico, en Kearney Street, había tres hombres sentados junto a una mesa, bebiendo ponche y fumando. Era ya bastante tarde, casi la medianoche, y desde luego que el ponche no había faltado. El más solemne de los tres era el doctor Helverson. Era el anfitrión, pues se encontraban en sus habitaciones. Tenía unos 30 años. Los otros eran más jóvenes, aunque todos eran médicos. El temor supersticioso con que los vivos consideran a los muertos es hereditario e incurable, decía el doctor Helverson. Uno no tiene por qué avergonzarse de eso, como tampoco debería hacerlo por el hecho de heredar, por ejemplo, una incapacidad para las matemáticas o la tendencia a mentir. Los otros dos se echaron a reír. ¿Y no debería un hombre avergonzarse de ser mentiroso?, preguntó el más joven de los tres. En realidad era un estudiante de medicina que todavía no se había graduado. Mi querido Harper, yo no he dicho nada semejante. Una cosa es la tendencia a mentir y otra el hecho de hacerlo. ¿Pero piensa usted que ese sentimiento supersticioso, ese miedo a los muertos, tan irracional como nos parece, es universal? Intervino el tercer hombre. No soy consciente de tenerlo. Ah, pero pese a todo está en su sistema, contestó Helverson. Solo requiere de las condiciones adecuadas, lo que Shakespeare llama la estación confederada, para manifestarse de alguna manera muy desagradable que le abra los ojos. Aunque desde luego, los médicos y los soldados están más liberados que los demás de ese miedo. Los médicos y los soldados. ¿Por qué no añadir a los decapitadores y los verdugos de la horca? Añadamos a todos los grupos de asesinos. No, mi querido Mancher. Los jurados no permiten que los verdugos públicos lleguen a adquirir una familiaridad suficiente con la muerte como para no sentirse en absoluto conmovidos por ella. El joven Harper, que había ido junto a una mesa de servicio para coger un nuevo cigarro, volvió a su asiento. ¿Cuáles consideraría usted que son las condiciones bajo las que cualquier hombre nacido de mujer llegaría a tener una conciencia insoportable de compartir, a este respecto, nuestra debilidad común? Preguntó con un exceso quizás de verbosidad. Bien, diría que si un hombre se encontrara una noche entera encerrado con un cadáver, a solas, en una habitación oscura de una casa vacía, sin cobertores de cama con los que taparse la cabeza, y pasara por todo ello sin enloquecer totalmente, podría jactarse entonces de no haber nacido de mujer ni ser tampoco, como Macduff, un producto de la cesárea. Pensé que no terminaría nunca de añadir condiciones, intervino Harper. Pues conozco a un hombre que no es ni médico ni soldado y que las aceptaría todas por cualquier apuesta que quisieran ustedes hacer. ¿De quién se trata? Se llama Jared. Aquí es un desconocido. Procede de la misma ciudad que yo, en el estado de Nueva York. Carezco de dinero para apoyarle en la apuesta, pero él mismo la sostendrá con todo lo que haga falta. ¿Cómo sabe eso? Antes preferiría apostar que comer. Y en cuanto al miedo, me atrevo a decir que opina que es algún trastorno cutáneo o quizá un tipo particular de herejía religiosa. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Helverson, que evidentemente se estaba interesando por el asunto. Ah, se parece a Mancher. Hasta podría ser su hermano gemelo. Acepto el desafío, respondió de inmediato Helverson. ¿Porque se parece a mí? Muy agradecido por el cumplido, dijo Mancher, arrastrando las palabras, pues tenía cada vez más sueño. ¿Puedo intervenir? No contra mí, contestó Helverson. No quiero ganar su dinero. De acuerdo, replicó Mancher. Entonces, yo seré el cadáver. Los otros se echaron a reír. El resultado de aquella loca conversación ya lo hemos visto. Capítulo 3. La intención del señor Jared al apagar su magra ración de vela fue la de conservarla para alguna necesidad imprevista. También pudo pensar o intuir que la oscuridad no sería peor en un momento que en otro, y que si la situación llegaba a volverse insoportable, sería mejor contar con algún medio de alivio o incluso de liberación. En cualquier caso, era prudente guardar una pequeña reserva de luz aunque solo fuera para poder mirar su reloj. Nada más apagar la vela y dejarla en el suelo, a su lado, se arrellanó cómodamente en el sillón, se echó hacia atrás y cerró los ojos esperando dormirse. Pero en esto se decepcionó. Jamás en su vida había sentido menos sueño, por lo que al cabo de unos minutos abandonó el intento. ¿Qué hacer? No podía pasar a tientas en una oscuridad absoluta con riesgo de herirse o de chocar contra la mesa y turbar descortésmente al muerto. Todos reconocemos el derecho que tienen al descanso, a salvo de todo lo que sea duro y violento. Jared consiguió casi hacerse creer a sí mismo que eran consideraciones de este tipo las que le llevaban a no correr el riesgo de la colisión y le permitían permanecer inmóvil en el asiento. Mientras pensaba este tema, creyó haber oído un débil sonido que procedía de la mesa. No era capaz de explicarse de qué tipo de sonido se trataba. No volvió la cabeza. ¿De qué iba a servirle en la oscuridad? Pero escuchó con gran atención. ¿Por qué no iba a hacerlo? Mientras escuchaba, se fue sintiendo mareado hasta el punto de que se aferró a los brazos del sillón en busca de apoyo. Percibía por sus oídos un zumbido extraño. Tenía la sensación de que la cabeza le iba a estallar. La ropa que llevaba puesta le constreñía y oprimía el pecho. Le preguntó por el motivo de todo aquello y si serían los síntomas del miedo. Luego, tras una larga y potente expiración, tuvo la impresión de que el pecho se le hundía, pero con la gran inspiración con la que rellenó sus pulmones agotados, perdió el vértigo y se dio cuenta de que había estado escuchando con tanta intensidad que había retenido la respiración casi hasta el punto de ahogarse. Aquella revelación le resultó vejatoria. Se levantó, empujó el sillón con el pie y caminó hasta el centro de la habitación. Pero no es posible caminar a zancadas en la oscuridad. Empezó a avanzar a tientas, encontró una pared y la siguió hasta un ángulo, giró, pasó junto a las dos ventanas y en la otra esquina entró en violento contacto con la mesita de lectura, derribándola. Produjo un estrépito que le hizo sobresaltarse. Se sintió molesto. ¿Cómo diablos pude olvidar dónde estaba? Murmuró y empezó a abrirse camino a tientas, a lo largo de la tercera pared hasta la chimenea. He de poner las cosas en su sitio, añadió mientras buscaba la vela por el suelo. Tras recuperarla, la encendió y volvió inmediatamente la mirada hacia la mesa, donde como es natural nada había cambiado. La mesita de lectura permaneció en el suelo. Se había olvidado de ponerla en su sitio. Miró por toda la habitación dispensando las sombras más profundas con el movimiento de la vela que llevaba en la mano. Y cruzándola hasta la puerta, la comprobó girando el pomo y tirando de él con toda su fuerza. No cedió, y aquello pareció proporcionarle cierta satisfacción. Incluso la aseguró con mayor firmeza mediante un pestillo que antes no había observado. Regresó al sillón y miró el reloj, comprobando que eran 9:30. Se sorprendió al darse cuenta de que se había llevado el reloj al oído. No se había parado. La vela era ahora visiblemente más corta. La volvió a apagar y la colocó en el suelo a su lado, lo mismo que antes. El señor Jared no se encontraba tranquilo. Se sentía claramente inquieto en ese entorno e insatisfecho consigo mismo por ello. ¿Qué de temer? Pensó en voz alta. Esto resulta ridículo. No voy a comportarme como un estúpido. Pero el valor no venía por el hecho de que dijera voy a ser valiente, ni por reconocer que la valentía era lo más apropiado para la ocasión. Cuanto más se condenaba Jared a sí mismo, más razones estaba dando por condenarse. Cuanto mayor era el número de variaciones que había intentado sobre el único tema de que los muertos son inofensivos, más insoportable se volvía la discordancia de sus emociones. ¿Cómo? Gritó en voz alta por la angustia de su espíritu. ¿Cómo? Es que yo, que no tengo la menor sombra de superstición en mi naturaleza, yo que no creo en la inmortalidad, yo que sé, y nunca lo supe con tanta claridad como ahora, que la otra vida es el sueño de un deseo, voy a perder mi apuesta, mi honor y el respeto que a mí mismo me tengo, quizás hasta mi razón, porque algunos antepasados salvajes que habitaban en cuevas y madrigueras concebían la idea monstruosa de que los muertos caminaban por la noche. ¿Eso? Clara e inequívocamente, el señor Jaret oyó tras él el sonido ligero y suave de unos pasos deliberados, regulares y cada vez más cercanos. Capítulo 4. Poco antes del amanecer de la mañana siguiente, el doctor Helverson y su joven amigo Harper avanzaban lentamente en el coupé del doctor por las calles del North Beach. ¿Sigue teniendo la confianza de la juventud en el valor o la imperturbabilidad de su amigo? Preguntó el de más edad. ¿Cree que ha perdido esta apuesta? Sé que ha perdido, contestó el otro con débil énfasis. Pues bien, por mi alma que espero que así sea. Había pronunciado aquello con seriedad, casi solemnemente. Después se produjo un silencio momentáneo. Harper, no me siento totalmente tranquilo con este asunto. Volvió a hablar el doctor, que parecía muy serio bajo las luces cambiantes y débiles que penetraban en el carruaje cuando pasaban junto a los faroles de la calle. Si su amigo no me hubiera irritado con la actitud despreciativa con la que trató mis dudas acerca de su resistencia, una cualidad puramente física, con la fría descortesía de su sugerencia de que el cadáver fuera el de un médico, no habría seguido con ello. Si sucediera cualquier cosa, estamos arruinados, y me temo que merecidamente. ¿Pero qué puede suceder? Aunque el asunto hubiera tomado un giro grave, lo que no temo en absoluto, Mancher solo tendría que resucitar y explicar el asunto. Con un sujeto auténtico de la sala de disección o uno de sus últimos pacientes, la cosa podría ser distinta. De modo que el doctor Mancher había cumplido su promesa. Sirvió de cadáver. El doctor Helverson guardó silencio durante mucho tiempo, mientras el coche, a paso de tortuga, siguió deslizándose por la misma calle que ya había recorrido en dos o tres ocasiones. Finalmente rompió el silencio. Bien, esperemos que Mancher, si ha tenido que levantarse de entre los muertos, lo haya hecho discretamente. Un error en esa dirección podría haber empeorado las cosas en lugar de mejorarlas. Ciertamente, Jared le mataría, contestó Harper. Pero doctor, son ya las 4:00, añadió mirando su reloj cuando pasaron bajo un farol de gas. Un momento después, ambos habían bajado del vehículo y se dirigían a paso vivo hacia la casa que llevaba mucho tiempo desocupada, perteneciente al doctor, en la que habían encerrado al señor Jared, de acuerdo con los términos de la loca apuesta. Al acercarse a ella se encontraron con un hombre que corría. ¡Por favor! ¿Saben dónde puedo encontrar un médico? Gritó deteniendo repentinamente su carrera. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Helverson en un tono que no le comprometía. ¡Vayan a verlo por sí mismos! Contestó el hombre reanudando la carrera. Echaron a correr. Al llegar a la casa vieron a varias personas que entraban en ella con prisa y excitación. En algunas de las casas cercanas, a lo largo del camino, las ventanas estaban abiertas y salían por ellas varias cabezas. Todas hacían preguntas, aunque sin dirigírselas unos a otros. Unas ventanas que tenían las persianas cerradas estaban iluminadas. Los que habitaban en ellas estaban vistiendo para bajar. Directamente enfrente de la puerta de la casa que buscaban, un farol arrojaba sobre la escena una luz amarillenta insuficiente, y parecía decir que podía revelar mucho más si lo deseaban. Harper se detuvo junto a la puerta y puso una mano sobre el brazo del compañero. Todo está perdido para nosotros, doctor, dijo presa de una agitación extrema que contrastaba extrañamente con la tranquilidad con la que pronunció esas palabras. El juego se ha puesto en nuestra contra. No entremos allí. Prefiero no asomar la cabeza. Soy médico y puede que necesiten uno, contestó con calma el doctor Helverson. Subieron las escaleras de la casa y se dispusieron a entrar. La puerta estaba abierta La farola de la acera de enfrente iluminaba el pasillo. Estaba lleno de hombres. Algunos habían subido las escaleras hasta el final, y como no se les permitía entrar, aguardaban mejor suerte. Todos hablaban y ninguno escuchaba. De pronto se produjo una gran conmoción en el rellano de arriba. Un hombre había salido de una puerta y trataba de abrirse paso entre los que se esforzaban por retenerle. Llegó abajo por entre la masa de hombres ociosos y espantados, apartándolos, aplastándolos contra la pared de un lado o contra la barandilla de la escalera del otro, aferrándolos por la garganta, golpeándolos salvajemente, lanzándolos escaleras abajo y caminando sobre los que habían caído. Sus ropas estaban en desorden y no llevaba sombrero. Su mirada, salvaje e inquieta, contenía algo más aterrador todavía que su fuerza aparentemente sobrehumana. Su rostro, afeitado, parecía de color. Sus cabellos habían encanecido. Cuando la masa de gente que había al pie de las escaleras, que disfrutaban de más libertad de espacio, se apartó para dejarle pasar, Harper se adelantó. ¡Jared! ¡Jared! Gritó. El doctor Helverson cogió a Harper por el cuello y le hizo retroceder. El hombre les miró al rostro sin que pareciera reconocerlos y salió a toda prisa por la puerta. Bajó los escalones hasta la calle y se perdió. Un robusto policía que había tenido menos éxito para bajar las escaleras apareció un momento después e inició la persecución, ayudado por los gritos indicativos de todas las cabezas que salían por las ventanas, que ahora eran solo la de las mujeres y niños. Como la escalera se había vaciado parcialmente, pues la mayor parte de la gente se había precipitado a la calle para observar la fuga y la persecución, el doctor Helverson subió al rellano seguido por Harper. En una puerta del pasillo superior, un oficial les impidió el paso. «Somos médicos», dijo el doctor. Así pudieron entrar. La habitación estaba llena de hombres, apenas visibles por la oscuridad, amontonados junto a una mesa. Los recién llegados se acercaron y miraron por encima de los hombros de los que estaban delante. Sobre la mesa, con los miembros inferiores cubiertos por una sábana, yacía el cuerpo de un hombre, bien iluminado por el haz de un ojo de buey que sostenía un policía situado a los pies. Los demás, salvo los que estaban cerca de la cabeza y el propio oficial, se encontraban en la oscuridad. El rostro del cuerpo parecía amarillo, repulsivo, horrible. Los ojos estaban parcialmente abiertos, mirando hacia arriba, y la mandíbula caída. Rastros de espuma manchaban los labios, la barbilla y las mejillas. Un hombre alto, evidentemente médico, se inclinaba sobre el cuerpo introduciendo la mano bajo la parte delantera de la camisa. La retiró y colocó dos dedos sobre la boca abierta. Este hombre lleva muerto unas 6 horas. Es un caso para el forense, dijo. Sacó una tarjeta del bolsillo, se la entregó al oficial de policía y se dirigió a la puerta. ¡Salgan de la habitación! ¡Todos! Gritó el oficial, y el cadáver desapareció como si alguien lo hubiera arrebatado cuando la linterna desvió sus haces de luz aquí y allá contra los rostros de la multitud. El efecto fue sorprendente. Los hombres, cegados, confusos y casi aterrados, corrieron tumultuosamente hacia la puerta, empujándose y tropezando unos con otros en su huida, como las huestes de la noche ante los rayos del Apolo. El policía derramó su luz sin piedad, incesantemente sobre la masa que luchaba y tropezaba. Atrapados en esa corriente, Helverson y Harper fueron barridos fuera de la habitación y descendieron las escaleras hasta la calle, como impulsados por un torrente. «Dios mío, doctor, no le dije que Jared le mataría», exclamó Harper en cuanto se hubieron alejado de la multitud. «Creo recordar que lo dijo», contestó el otro sin ninguna emoción aparente. Caminaron en silencio recorriendo una manzana tras otra. En el oriente grisáceo se percibían las siluetas de las casas de las colinas. La conocida carreta de la leche recorría ya las calles. El panadero aparecería pronto en escena. El vendedor de periódicos ya estaba en ella. «Me parece, jovencito, que usted y yo últimamente hemos respirado demasiado los aires de la mañana. No son muy sanos y necesitamos un cambio. ¿Qué le parecería un viaje por Europa? ¿Cuándo? Me da lo mismo, aunque supongo que las 4 de esta tarde sería conveniente. Entonces nos encontramos en el barco, añadió Harper. Capítulo 5. Siete años más tarde, los dos hombres estaban sentados en un banco de Madison Square en Nueva York, conversando amistosamente. Otro hombre, que llevaba observándoles algún tiempo sin ser visto, se acercó a ellos y, levantando cortésmente su sombrero, que dejó al descubierto un cabello tan blanco como la nieve, dijo: Les ruego que me perdonen, caballeros, pero cuando uno vuelve a la vida y mata a un hombre, lo mejor es cambiar la ropa con él y a la primera oportunidad buscar la libertad. Helverson y Harper intercambiaron miradas significativas. Evidentemente aquello les divertía, pero el primero miró amablemente a los ojos del desconocido y contestó: Siempre he pensado que ese era el mejor plan. Estoy totalmente de acuerdo con usted en cuanto a las ventajas. De pronto se detuvo, se levantó y se quedó blanco de asombro. Se quedó mirando fijamente al desconocido, con la boca abierta y temblando visiblemente. ¡Ah!, exclamó el desconocido. Me parece que está usted indispuesto, doctor. Si no es capaz de tratarse a sí mismo, estoy seguro de que el doctor Harper podrá hacer algo por usted. ¿Quién diablos es usted?, preguntó Harper enérgicamente. El desconocido se acercó más e, inclinándose hacia ellos, dijo con un murmullo de voz: A veces digo que mi nombre es Jared, pero dada nuestra antigua amistad, no me importa decirles que soy el doctor William Mancher. La revelación hizo que Harper se pusiera en pie de un salto. ¡Mancher!, gritó. ¡Dios mío! ¡Es cierto!, añadió Helverson. Así es, añadió el desconocido sonriendo vagamente. Sin duda es cierto. Vaciló mientras parecía tratar de recordar algo, pero enseguida empezó a silbar una melodía popular. Por lo visto se había olvidado de la presencia de los otros dos. ¡Mancher! ¡Se lo ruego!, dijo el mayor de los otros. Díganos lo que sucedió aquella noche. ¡A Jared, ya sabe! Ah, sí, a Jared. Resulta extraño que me haya olvidado de contárselo. Lo cuento tantas veces. ¿Saben? Al oírle hablar consigo mismo, me di cuenta de que estaba terriblemente asustado. Así que no pude resistir la tentación de volver a la vida y divertirme un poco con él. De verdad que no pude evitarlo. Estuvo muy bien, aunque lo cierto es que no pensé que fuera a tomárselo tan en serio. De verdad que no lo pensé. Y después, bueno, fue un trabajo duro cambiar de puesto con él. Y entonces, ¡maldita sea! ¡Ustedes no me ayudaron a salir de aquello! Nada podría exceder a la ferocidad con la que fueron pronunciadas estas últimas palabras. Ambos hombres retrocedieron alarmados. ¿Nosotros? ¿Pero por qué?, dijo Helverson tartamudeando, pues había perdido totalmente el dominio de sí mismo. Nosotros no tuvimos nada que ver. ¿No dije que eran ustedes los doctores Hellborn y Sharper? Preguntó el hombre echándose a reír. Mi nombre es Helverson, ciertamente. Y este caballero es el señor Harper, replicó el primero, que se había tranquilizado con aquella risa. Pero ya no somos médicos. Bueno, somos, pero que me ahorquen, anciano, somos jugadores. Y esa era la verdad. Una profesión muy buena, verdaderamente buena. Y dicho sea de paso, espero que este señor, Sharper, haya pagado su dinero a Jared como un apostador honesto. Una profesión muy buena y honorable, repitió pensativamente mientras se alejaba con despreocupación. Yo sigo siendo lo que fui. Soy el jefe médico del asilo de Bloomingdale. Es mi deber curar al superintendente. Joder, este relato sí que me ha dado yuyu. Desde luego es impactante. Sobre todo ese final sorprendente, uff. Oye, ¿y Miguel Ángel? Ni idea. Joder, si está tirado en el suelo, ¿estará muerto de miedo? Espero que no. Miguel Ángel, Miguel Ángel, despierta. Joder, tío, que está muerto. A ver, no está muerto. Respira. Te habrá impresionado por el relato. ¡Miraje, joder! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este follón? Serás capullo. Te desmayaste con el relato. Casi te perdemos, compañero. Bicho malo nunca muere, ¿verdad? Y que lo digas. Bueno, ¿y ahora qué? Pues no sé, habrá que buscar una salida, ¿no? Sí, será lo mejor. No os mováis ni un centímetro. ¿Pero por qué? Porque me parece que esto se va al carajo. Uf, no damos para golpes. Sí, muertos de miedo no sé. Pero de cualquier golpe de estos nos matamos, ¿eh? ¿Qué razón tienes, tío? ¿Estáis bien? Sí. Parece que estoy entero. Bien, avancemos al fondo de este pasillo. Se ve una luz. ¡Qué bien! Otra habitación más. Aunque esta parece más una sala de armas. Andad con cuidado. Y cómo no, en esta habitación para todos ustedes, un magnetofón, un radiocasete y una horrenda decoración. Bien. Veo que os lo estáis pasando muy bien. ¿Pero son risas verdaderas? ¿O quizás esconden el terror que os devora? Ahora viene una historia para que os recomiendo. Os hagáis con algún arma de esta sala. Quizás os haga falta. Qué simpática la voz. Bueno, pues nada, un hacha vendría bien. ¿Estáis ya armados? ¿Preparados para el horror? Pues continuad vuestra fiesta inolvidable de Halloween y sobrevivid a este ser que se os acerca. ¡Si podéis! Bueno, yo ya estoy bien equipado con esta espada. ¿Qué tienes tú, Miguel Ángel? Pues yo he cogido esto. No sé si servirá para mucho. Anda, Miguel Ángel, coge algo mejor que ese mini puñal. Anda, toma este hacha y yo cojo otra. ¿Todos listos? ¿Preparados? Dale ya, hombre, dale ya. Venga, vamos al lío. Prometeo Sangriento, de Luis Vermeer. Thank you.

Ella dudaba de que pudiera llegar a blandir siquiera una maza. Segadora se desvaneció a través del muro de metal herrumbroso a sus espaldas. Pero ya aprendería. Tenía toda una eternidad para aprender. Joder, con Prometeo. Este nos deja listos de un espadazo. Y que lo digas. Pero lo bueno es que hasta los más bestias pueden arrepentirse. Sí, claro, seguro que sí. Venga, mirad los alrededores a ver si veis algo nuevo. Hey, aquí... aquí parece que hay algo. Parecen huecos. Y hay justamente tres. A ver... nosotros somos tres... tenemos tres... ¡armas! Sí, señor. Voy a probar. Listo. Mi hacha ya está puesta. Probad vosotros. A ver... a ver... el mío entra perfecto. Y el mío también. Mira, otra pared que se abre. ¡Qué divertido! Qué oscuro, ¿no? Pues sí. Espera, a ver. Mira, aquí hay una linterna. Venga, yo voy a por ella. Bien, ¿estamos ya? Vale. Miguel Ángel, enciende la linterna. Esto parece un pasadizo. Y no es nada acogedor. Bueno, adelante, no hay más remedio. ¡Vamos! ¡Joder! Ten cuidado, hombre. ¡Fue ese maldito esqueleto! ¡Ah, mierda! Pero si es mentira, hombre. Sí, ¿ves? Sí, sí, mentira. Pues ya me dirás entonces por qué se mueven tus manos. ¡Ah! ¡Ten cuidado! No muevas tanto la linterna que va a ser un carajo. ¡Eso digo yo! ¡Se dé luz a fondo, corred! ¡Vamos que nos vamos! Por fin, algo de luz. Sí, y un magnetofón y un radiocassette. El tipejo ese dijo que eran 5 historias de terror, ¿no? Sí, creo recordar que dijo que eran solo 5. Bien, esta es la 5ª. Vayamos por ella y terminemos ya con esto. Eso digo yo. Así que superasteis a Prometeo. Bien, bien. Realmente sois buenos si habéis llegado hasta aquí. ¡Pero el horror final va a llegar!

Lo sé. Al hombre luego. Este tío es tonto. Muy bien, tonto. Y ahora morí para siempre. ¡En terror! ¡Ay, nada más! Solo puede quedar uno. ¡Qué asco, ¿no? Joder, ¿y qué coño hacemos ahora? Esto es fácil de resolver, compañero. Pero vamos a ver, imbécil, que tenemos un hombre lobo enfrente. Compañero, muy fácil. Pero, ¿de dónde coño has sacado eso? Pues de la sala de armas. ¿De dónde sino? De una pistola tan bonita y brillante como esta, y de plata, y sus balitas tan bonitas y plateadas, me gustó y me la quedé. Pues mira por dónde, no iba a ser tan tonto como parecía. Claro, cuando el tipejo dijo lo de la luna llena, inmediatamente pensé en plata, y lo probaré todo. Qué jodido el tío. Y al final, el devorar tantas pelis de terror como has hecho, pues al final te ha servido para algo. Claro, joder, son las que más me gustan. Como a ti. Y ahora busquemos una fiesta de Halloween en condiciones. Eso digo yo. Vámonos, compañero. Le ha salido todo de chorra. Sí, sí. No es tonto todo lo que parece. ¡Feliz Halloween 2009! Amigos, visitantes y oyentes de terror y nada más. En este programa especial Halloween, que terror y nada más le acaba de ofrecer, han intervenido en la historia principal Miguel Ángel Pulido como Miguel Ángel Pulido, Antonio Marchena como Antonio Marchena, Antonio Reverte como Antonio Reverte, voz en off y voz out, Antonio Reverte, guión, Miguel Ángel Pulido y Antonio Reverte. Historia número 1. La tarjeta misteriosa de Cleveland Moffett. Como narrador y Richard Barwell, Rafa Casete. Como gerente 1 y detective, Jordi San Nicolás. Como gerente 2 y Jack Evelith, Antonio Reverte. Como amigo bostoniano y secretario de la legación americana, Miguel Ángel Pulido. Como esposa de Richard Barwell, Noemi. Como mujer francesa, Elena Rubio. Montaje y adaptación, Rafa Casete. Historia número 2. Raro, de Elena Rubio. Como narrador y protagonista, Miguel Ángel Pulido. Como taxista y extracto 1, Antonio Reverte. Como extracto 2 y esposa del protagonista, Elena Rubio. Montaje y adaptación, Miguel Ángel Pulido. Historia número 3, El vigilante del muerto, de Ambrose Bierce. Como narrador, Jared y Dr. Helverson, Antonio Reverte. Como William Manche, Rafa Cassette. Como Dr. Harper, Miguel Ángel Pulido. Montaje y adaptación, Antonio Reverte. Historia número 4, Prometeo sangriento, de Luis Vermeer. Como narrador, Segadora y Prometeo, Miguel Ángel Pulido. Montaje y adaptación, Miguel Ángel Pulido. Historia número 5, El gato negro, de Edgar Allan Poe. Como narrador y protagonista, Antonio Reverte. Voces de gente en la calle, Miguel Ángel Pulido. Montaje y adaptación, Miguel Ángel Pulido. Terror y nada más. Les desea a todos sus oyentes, visitantes y amigos una feliz noche de Halloween. Esto es Halloween. En terror y nada más.